seguramente que vosotros habéis escuchado en varias ocasiones sobre el tema del sonido y la palabra. No va a ser una repetición de las diversas conferencias que otros teósofos han dado sobre el particular. Pero es un tema que es suficientemente interesante como para prestarle la debida atención. Cuando oímos la palabra pranava, todos conocéis la palabra pranava. La palabra pranava quiere decir el om, aum. Esto es la palabra pranava. Se refiere, pues, a esta sílaba sagrada que contiene todos los sonidos del universo, el om. En Oriente se dice el sonido y la pronunciación de ese término sagrado, que es el aum, dice, nos sorprende, tal como ellos lo cantan o lo exponen, no llegamos a veces nosotros a entender verdaderamente el significado que tiene. Y dejamos pasar el tiempo sin averiguarlo, conformándonos pues en ir repitiendo en momentos determinados. El OM debe manifestarse antes de hacer un acto espiritual, teosófico, culto, y también al terminar, porque se mueven energías. Las energías es evidente que tienen también una duplicidad o una dualidad. Las energías como energías pueden favorecer o pueden castigar, digámosle así, nos pueden hacer daño. Según se desprende en los estudios científicos y también en nuestras enseñanzas teosóficas, parece que nosotros llamamos o denominamos lo que se dice la creación de los mundos y también la creación de los universos, decimos que es un producto de una vibración o energía vibrante. En realidad, todo es energía. Nosotros mismos somos energía, tanto a nivel interno como a nivel externo, todo es energía. Que no existe nada en absoluto aparte de esta vibración o energía. Todo cuanto existe, tanto en el universo como en nuestro planeta, todo es energía vibratoria y que de alguna manera obedece a sus propias leyes, esta misma energía, la cual en un mayor o menor grado de intensidad da consistencia a la materia de todos los planos, y si en realidad esto es así, la vibración que da cuerpo precisamente a la materia de los planos superiores de la existencia siempre será una vibración más sutil y al mismo tiempo inaudible, silenciosa para la materia de cualquier otro plano inferior. Es decir, los que vivimos en un plano físico desconocemos la vibración del mundo astral porque es un plano superior al físico. ¿Veis? Entonces, desde el plano nuestro no podemos registrar vibraciones que pertenecen a otro plano. Para ello, uno tiene que haberse trabajado internamente. Si uno se trabaja internamente, es evidente que él va a hacerse sensible a esas vibraciones de los planos superiores o internos. Las vibraciones que oímos nosotros en nuestro propio plano, estas vibraciones son audibles, por eso las oímos, porque son audibles para nuestros oídos. Y producen a veces unos resultados sorprendentes que incluso nos pueden elevar a alturas inimaginables. lo que es audible para nosotros. Esto sucede, pues, con la vibración de los instrumentos musicales, por ejemplo, ¿no? Es una vibración que captamos, que oímos y que nos embelesamos con ellas, ¿no? O también de la voz. Pero también pasa con la vibración, eso también pasa con la vibración de las palabras, la vibración de las palabras, y también eso ocurre con la melodía, el tono en que estas palabras han sido pronunciadas. El tono es muy importante, porque según el tono, las palabras o hacen daño o te acercan a las personas o te separan. El tono y también la melodía. Por eso se nos dice que es muy importante la entonación que damos a todo aquello que decimos. ¿Sí? La entonación es muy importante a todo aquello que decimos, no solamente a las cosas que podamos oír, sino también a todo cuanto decimos. Hay un ensayo del poeta catalán Joan Maragall, lo podéis conocer, bueno, el abuelo del antiguo alcalde de Barcelona, que era Joan Maragall, también tiene el mismo nombre. Hay un ensayo que empieza con un versículo bíblico y que dice, escrito por él, ¿no? En el principio, él dice, era el verbo, la palabra y el sonido, y el verbo era Dios, y en él todas las cosas fueron hechas. Eso está en el Antiguo Testamento, en un versículo. También Shakespeare, en algunas de sus obras, nos habla también de la música de las esferas, que quizás nosotros no las oímos, seguro. Bueno, yo no sé si ustedes oyen las músicas de las esferas, yo no las oigo. Pero hay quien sí que oye la música de las esferas. Había un compositor, ¿cómo se llamaba el compositor que era sordo? Beethoven. Él oía la música de las esferas. Claro, la gente no lo entendía. Si es sordo, ¿cómo puede coger esa música? La cogía, la arrancaba, por decirlo de alguna manera, de la música de las esferas, en este plano acásico donde alcanza la conciencia de aquel que ha desarrollado una percepción causal. La música de las esferas pertenece al mundo causal. Pues bien, hay quien la arranca porque de alguna manera esta persona, su sensibilidad y amor por la música hacía que su conciencia, esto ya me lo invento, se elevara hacia los planos superiores de la mente concreta, y en un momento determinado penetraba en la mente superior abstracta y de ahí recogía, porque su onda y su nota, siendo la música, recogía la música de las esferas. Eso les permite también acceder a arpegios celestiales cuya vibración el oído humano es incapaz de percibir en el estado de conciencia en que se halla actualmente. Posiblemente en el futuro, cuando la sensibilidad de la conciencia acceda a esos otros planos superiores, también podremos participar de esa excelencia de sonidos que existen en los planos internos. Luego se nos dice que la sílaba sagrada, que contiene todos los sonidos del universo, que es la palabra Om, si se pronuncia debidamente, automáticamente pone a la persona en contacto con su yo superior. Si se pronuncia correctamente, tendríamos que, evidentemente, poder oír cuando es correctamente y de qué manera la entonación surge. poco a poco, dice, se consigue esta percepción de lo que es la naturaleza espiritual. Hay un libro que se llama El Pranava, que habla precisamente de todo este proceso. Y también tenéis aquí un librito que nos habla del Om. El libro es La sabiduría de los Upanishads, de Annie Besant. Aquí ella nos hace una, en ese librito hace una exposición de la palabra Aum, diciendo que la primera letra A es el ser divino, simbolizado por esa letra A. Si no existe la letra A, no existe el ser divino. Y si no existe el ser divino, no existe la letra A. Porque es el simbolismo, es la primera letra y es la esencia de Dios en el hombre, el Dios superior. Que la U, Aum, la U representa la personalidad, el no yo, que es la personalidad. Y la M es precisamente aquello que une los dos aspectos. Es el aspecto que está entre medio a lo que llamamos materia. Une, es este lazo que une espíritu y materia en este proceso. Y hace un desglose muy interesante sobre este particular que yo lo recomiendo, que es muy interesante. Así que antes de que surja la expresión de una palabra que haya salido o surja de nuestros propios labios, la mente tiene que haber tenido la oportunidad de proporcionarle precisamente el ropaje de su entonación más adecuada. Porque cuando la pronunciamos, antes ha pasado por nuestra propia mente. Entonces tiene que tener la mente la precaución de darle el tono adecuado, la entonación adecuada, porque si no lo hace y lo hace incorrectamente, puede herir a las otras personas. Es por esta razón que uno debe de ser constantemente amable con todos los demás, respetuoso, y cuando se dirija a la gente, dirigirse pues con amabilidad, con amor, con comprensión, y eso hace que haya un buen entendimiento entre las personas. Cuando los labios modulan estos tres aspectos, que serían en este caso mente, sentimiento y emoción van juntos, y sonido, estos tres aspectos están sintonizadas y la palabra surge plena, repleta de sentido y significado, y llega precisamente a aquel que la percibe con la misma intensidad en que ésta ha sido pronunciada. Es decir, que aquello que nosotros cargamos en nuestra palabra, en nuestra idea y la verbalizamos, esto llega enteramente a aquel que la recibe, tal y como nosotros la hemos expresado. Si es incorrecta, llegará de forma incorrecta y va a doler, nos va a molestar. Si es realmente de una manera amorosa y agradable, pues va a crear una estrecha simpatía entre estas dos personas. Si tan solo es, por ejemplo, a nivel mental y no ha pasado por lo que nosotros acostumbramos a decir, por el rasero de las emociones, del sentimiento y aún más, diríamos, del corazón, por el rasero del corazón, de lo más profundo precisamente de esto, del recoveco más profundo del corazón, entonces su vibración es poco consistente hasta el punto de que se desvanece en aquel mismo instante y no llega a ninguna parte. Porque la mente es fría, metálica y no transmite. Si uno lo siente, lo vive y lo siente por dentro y eso lo transmite, eso se comunica y llega enteramente a la conciencia de los que están atentos. Claro, de los que están atentos. Si no hay atención, pues esto resbala y no pasa nada. Pero tampoco hace mella en su corazón, en su mente y en su corazón. Podríamos decir, este es el resultado de una charla, de una conferencia, de una exposición en la que no interviene pues nada más que la mente. Cuando no interviene nada más que la mente y se realiza, como es natural, a través del cerebro, la palabra se diluye, no trae el fuego y el calor del corazón y no penetra. Esta onda vibratoria se diluye y el que habla no está sintonizado con el que escucha, por lo tanto, tampoco está sintonizado con la escala tónica correspondiente a lo que él está transmitiendo. Yo recuerdo haber estado en conferencias en que realmente decías, esto es frío, le falta fuego a la palabra, el fuego de la palabra, que es una frase hecha, pero el fuego de la palabra realmente faltaba en aquellos momentos, ¿no? Y notabas que las palabras se diluían con otras palabras, que se perdían en nombres y palabras, pero que no calaban en nuestro interior. Por lo tanto, la escala tónica, la tónica de esta escala de escucha, pues no estaba presente. Lo mismo sucede también cuando hablamos del pranava, cuando hablamos del om. Cuando este om o aum no se pronuncia debidamente, cuando lo hacemos de mala manera, porque no lo conocemos, es evidente que cada uno entonará la sílaba sagrada con el tono de voz que él pueda tener, si es alto, si es bajo, pero yo he estado buscando y no lo he encontrado. Y digo, lo voy a decir porque alguien, es posible que alguien de aquí, pues lo sepa. Yo no sé en qué clave de sol, o en qué clave, o en qué tono, en qué tipo de nota es la mejor para pronunciar el om. Si la clave de sol o la clave de fa. Entender esto ayuda mucho. A mí me parece que ayudaría mucho a aquellos individuos que de alguna manera tienen esta predisposición a elevar el om hacia su interior. Porque elevar el om hacia su interior quiere decir ponerse en contacto con el yo real del ser. También el canto gregoriano, muchos de vosotros debéis conocer el canto gregoriano, obedece a esas mismas leyes ocultas de la vibración. Y es por esa razón que resulta tan convincente para los creyentes y los no creyentes, tanto los unos como los otros, les encanta escuchar ese tipo de música gregoriana y también hay que decir que lo escuchan precisamente con gran devoción. Esperemos que termine de hablar por teléfono el señor italiano. Sí, porque es que él no usa, porque lo estoy oyendo a él en el silencio. Bueno, antes he preguntado si alguno de ustedes sabrían en qué clave o en qué nota elevan el om, si alguien lo ha oído en alguna otra parte. si es en clave de sol, en clave de fa, o en la nota, en qué nota, do, re, mi, fa, sol, ha sido, a mí me parece que es sobre el sol, no lo sé, el la o el sol. Esto porque cambia, la entonación ya sabéis que cambia, si es en sol, o es en la, o es en el si, cambia bastante. El tono, el do. Depende del tono de voz de cada uno de nosotros. En la octava, puede ser una octava más baja, otro en una octava superior, puede ser el bajo, el contralto, o el barítono, o el tenor, o puede ser una soprano, por ejemplo, depende, ¿no? Pero debe haber una nota que es la que tiene que coincidir, ¿no? Bueno, ya la buscaremos. El mismo poder vibratorio tienen el mismo poder vibratorio del Om también lo tienen los mantras. Sí, sí, no pasa nada. Otro día te vas allá. El mismo poder vibratorio del Om lo tienen los mantras también, lo tienen las oraciones, cuando estas evidentemente son bien pronunciadas y también bien entonadas. El señor Taimi fue un teósofo eminente en su época, él dice, antes de dar algunos importantes mantras que tratan del pranava, es decir, del om, es necesario decir algunas palabras acerca de ese término. Y dice, el pranava se llama en sánscrito, yo no lo sabía, Vachaka Trisvara. Lo que no sé es lo que quiere decir, pero aquí dice expresión, que significa sencillamente no sólo esa divina realidad. Divina realidad. Vachaka debe ser divina y Isvara realidad. Esa divina realidad a la que nos referimos como también el logos solar. Si en realidad el Om encierra todos los sonidos del universo, es lógico que nos diga se refiere al logos solar en la literatura teosófica, sino que tiene además inherente en su sonido, dice, los poderes y potencialidades de la vida y la conciencia divina. Todas estas potencialidades encerradas en esta sílaba sagrada. Al final podremos elevar un Om, a ver qué es lo que sale entre todos. Saldrá algo maravilloso. El Om es el primer sonido, es el instante de la creación, cuando surge la... Sí, sí, sí, sí. Hay la pronunciación Aum, A-U-M, y la pronunciación Om. Quiero decir, ese sonido se ha perdido, está en el universo, persiste. Está en el universo. Todos los sonidos del universo están en este cantado bien entonado. El Om existe, no lo oímos, pero está. Es el sonido de fondo del universo, ¿no? Es el ruido de fondo. Podría ser. Bueno, yo no lo sé, este huido de fondo lo oímos todos muy bien, pero no tiene un tono... No, tiene una vibración elevada. Sí. ¿Se puede oír? Sí, se oye. ¿Se puede oír? Sí. Yo lo oigo muchas veces, y a veces digo, no sé si las orejas te están haciendo ya el tonto o qué, soy un sonido así, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos del aum... es la elevación hacia lo que llamamos Saguna Brahman. El Saguna Brahman es la parte de Brahman, de la divinidad, que está en toda la naturaleza y en el propio ser humano. O sea, nosotros, evidentemente, cuando elevamos, cantamos el Aum, porque estamos elevando la conciencia hacia el Dios interno, ¿veis? Y aquel a que ha alcanzado la liberación y que no está atado por nada, su entonación es el om directamente. Eso también está en el librito este de la sabiduría de los Upanishads, y lo explica muy bien. Si lo queréis leer, estaréis contentos de conocer el proceso, porque el proceso, vamos a ver, todas las religiones, ¿qué es lo que dicen? Dios está en todas partes, en todo lugar y al interior del ser humano. Esto es lo que dicen las religiones. Y esto es una gran verdad. Porque si está en todo lugar, quiere decir que está aquí, está allá y en todas partes. Y en el interior del ser humano. ¿Veis? Está en estas palmeras, en todos los árboles y en toda la naturaleza. Dios en su manifestación, hay un aspecto de la misma divinidad, vamos a decir, que se esparce por toda la naturaleza y a todo le da vida. Y a eso se le llama Ishvara. Ishvara, a través de la naturaleza, ofrece a la vida la forma más perfecta para que esta vida que está en nosotros se experimente a través de un cuerpo físico humano. Eso es Ishvara, el poder de la naturaleza. Pero es que en el hombre, además de ese poder, hay otro aspecto del Logos, porque el Logos es trino, como lo sabéis. Hay otro aspecto del Logos que está en nuestro interior. Y a eso se le llama el rayo de la mónada. Es el yo divino, el ser, el yo superior. Y ahora se trata de que este yo, nacido en contacto con la naturaleza externa, despierte y busque, a través de una mente clara y diáfana, busque la respuesta interior. Porque ese yoyito personal, que somos todos, ha surgido precisamente de ese yo divino y eterno que mora en nuestro interior. Y ahora se trata de reintegrarlo nuevamente a la fuente de donde surgió. Por eso que nuestro yoyito, nuestro yo personal, no desaparecerá, porque siempre estará integrado. Cuando habremos purificado nuestra naturaleza humana, lo habremos integrado en nuestro interior con la fuente de la cual surgió. Y esta fuente de la cual surgió, a su vez, y a su debido tiempo, se integrará totalmente en la propia mónada o espíritu puro, que en realidad somos todos. La naturaleza nos dice, y uso de esa palabra sagrada del pranava, no puede tomarse a la ligera. Porque a veces, pues bueno, elevamos el tono o lo cantamos de cualquier manera y quizás no ponemos la suficiente atención. No puede tomarse a la ligera por parte de los estudiantes de ocultismo, de teosofía, y pueden pasar años realizando ellos esta práctica de pronunciar el OM y terminar por dejarlo correr desilusionados porque no han conseguido nada. Ya sabéis que estos trabajos ocultos no fructifican de hoy para mañana. Fructifican cuando las cuatro partes de la naturaleza en las que nosotros estamos ubicados no se han purificado. El OM te pone, hemos dicho antes, en contacto con el yo superior. Pero para ponerte en contacto con el yo superior hemos tenido que pulir el carácter. Ya no hablo de purificar, hablo de pulir. Hemos de pulir el carácter. Le hemos de quitar todo aquello que hiere a los demás. Hemos de quitarle las espinas que de alguna manera pinchan a los demás. Hemos de quitarle también las espinas a las palabras que nosotros ponemos en nuestras conversaciones con los demás, las discusiones, opiniones, etcétera, que van cargadas de espinas en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, se trata de pulir el carácter. Pulir el carácter quiere decir mentalmente, emocionalmente y físicamente. Hemos de pulir, en definitiva, nuestra personalidad. Al mismo tiempo que vamos poniendo en movimiento esa vibración altísima del OM. Y eso hace que con el tiempo y esa purificación del carácter y este resurgir que aflora hacia la comprensión y hacia el servicio para con los demás, hace que nuestra personalidad haya realizado un desapego total del mundo exterior y que su vida se identifique plenamente con esa vida interior, porque es un estado de conciencia completamente opuesto al que tenemos en la personalidad. La razón de esto parece ser debido a dos cosas. Primero, o bien el aspirante no se adapta a las condiciones que se han de mantener pues para conseguirlo, y que son estas condiciones: autodisciplina, agilidad mental, además de valor. Porque ya sabéis que en el mundo oculto hay que entrar y hay que ser valiente y osado. Porque en el mundo oculto todo está oculto. Todo lo que está oculto es misterioso. Y aquello que no vemos, no sentimos y no tocamos produce miedos. Y para poder entrar no tienen que haber miedos. Por eso hay que ser osado y valiente. Y no entrar con miedos. Entrar en ese mundo oculto con una fe inquebrantable sobre de sí mismo y con una voluntad que no puede torcerse en ningún momento. Entrar en un mundo oculto, que es decir, entrar en lo desconocido. Y eso, al principio, produce unos ciertos miedos. Pero a medida que el estudiante va encauzándose hacia un estudio profundo de la enseñanza, va descubriendo realmente lo que es y aquello que no es, lo que es permanente y lo que es impermanente. Y finalmente se decide por lo que es permanente. Porque lo impermanente no le produce ninguna satisfacción. A vosotros ni a mí no nos produce ninguna satisfacción que este cuerpo se muera, y se morirá. ¿Por qué? Porque es impermanente. Pero hay algo en nosotros, en nuestro interior, que eso sí es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque es eterno. Y lo eterno no tiene principio ni tiene fin. Lo eterno es, simplemente es. Y lo eterno, para adquirir el desenvolvimiento del poder de Dios, digámoslo así, el desenvolvimiento del poder de Dios que está en nuestro interior, precisa de la dualidad. Por esa razón sale de la unidad del todo, sale de la unidad del todo para entrar en la dualidad. Y en esa dualidad, que es lo contrario de la unidad, hace que surjan problemas en el individuo, porque él no sabe lo que es realmente la unidad, porque desconoce la separatividad. Él no sabe lo que es el amor que trae, no lo sabe, porque desconoce el odio. Él no sabe lo que es la bondad, porque él desconoce la maldad, y así sucesivamente. Y cuando descubrimos estas cosas en el mundo dual, nos traen sufrimiento. ¿Veis? Y el sufrimiento despierta el alma interna del hombre. sufrimiento, la carencia, la pobreza, la enfermedad, todas estas cosas nos hacen reflexionar mucho. Y cuando entramos en una enseñanza de este tipo, descubrimos realmente que estos opuestos que pertenecen al mundo físico, al mundo manifestado, tienen que ser superados. Y eso es por esta razón que surge la ley de Vairaya, la ley del desapego. Desapego quiere decir intentar librarse de todo aquello que nos tiene cogidos. ¿Veis? Hoy por hoy, nuestra mente, nuestras emociones, pasiones, deseos, etcétera, y acciones están totalmente cogidas por este mundo material externo. Y ahora descubrimos que existe un mundo interno, pero que no está en un lugar determinado del universo, no, está en nuestro interior. No hace falta ir a los Himalayas ni en el Tíbet, lo único que hace falta es interiorizarse y percibir esa voz insonora, que es también vibración, ¿veis? La voz insonora, la voz del silencio, el silencio es vibración. Todo, hemos dicho desde un principio, todo es vibración. Incluso el silencio está cargado de vibraciones que nosotros no podemos oír. Pero quien ha despertado un estado de conciencia superior al plano físico y ha penetrado en los planos mentales superiores, ellos registran precisamente todos estos sonidos. ¿Y qué es lo que no van a descubrir? Nosotros somos sordos ante todo esto, y ellos lo tienen todo abierto, y por eso son sabios. Tienen todo este gran horizonte del universo abierto para ellos y para todo el mundo que se atreva a dar ese paso. Pero para dar ese paso no debe haber miedos. Krishnamurti se ha pasado toda su vida diciendo que hay que anular todos los miedos. La humanidad está cargada de miedos. Miedo de perder la fortuna, miedo de perder la salud, miedo de que su hijo coja una enfermedad, que su hija, que su padre, que su madre, miedos de todo tipo. Miedo de no ser una carga cuando eres mayor hacia los hijos. Miedo, esto es lo último que yo quisiera, ser una carga para mis hijos. Estamos cargados de miedos. Pues esos miedos hay que perderlos. Me decís, no seremos humanos. No, si los perdéis no seréis humanos, seréis divinos. Este es el gran cambio. Humanos ya lo somos. Estamos sujetos a las leyes humanas. Y es por esa razón que estamos siempre, pues, sufriendo. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué ocurrirá? Un revés de fortuna. Pierdo el trabajo. Siempre estamos inquietos por estas cosas. Y me digo, bueno, ¿y si no lo estás, qué? Pues si no lo estás, lo sufrirás. Esta es la contestación. Si no lo estás, lo sufrirás. Y cuando las cosas lleguen ya las veremos cómo las afrontamos. No lo cambiamos estando sufriendo. Las cosas no se cambian. Hay que mantener siempre un horizonte amplio y observar las cosas. Cuando éstas llegan, pues ya veremos lo que hay que hacer. Igual no llegan. O sea, Krishnamurti, él durante toda su vida ha estado hablando que hay que perder los miedos. Y la teosofía ya te lo dice desde un principio. Hay que ser valiente y osado. También puede ocurrir, el punto 2, puede ocurrir que el instructor que dirige el grupo o al estudiante no esté en contacto con esta fuente de poder divino que se ha de invocar y que se ha de utilizar plenamente para hacer que el método sea efectivo. Es un instructor que posiblemente él ha desarrollado su intelecto, esté capacitado para hablar de estas ideas, pero no puede transmitir el calor que precisa el estudiante que busca. El estudiante que busca, la información no es tan importante como la comunicación. Porque la información la tenemos en todos los libros, en todas partes. Hay temas de ese tipo y que te explican la literatura, pero darle el calor, aquello que es necesario y que nos haga sentir a nosotros ese anhelo de superación. Necesito superar las partes negativas de ese carácter que me tiene agobiadísimo, porque os tiene agobiadísimos a vosotros y a mí. No, es que es así, somos humanos, estamos cargados de todas estas pequeñas mezcolandas que están unidas, pues, al defecto. Claro, nos hemos hecho el carácter, nos lo hemos trabajado constantemente, vida tras vida, y hoy poseemos un carácter. Y por esta razón, que poseemos un carácter, entramos ya en esta línea de estudio. Porque se necesita valor para cambiar nuestra naturaleza humana en divina. ¿Por qué valor? Porque hay que renunciar, queridos amigos, a muchas tendencias que dan una gran satisfacción al cuerpo. Infinidad de ellas. No me refiero a ninguna en particular, porque no podemos poner nuestra idea a una en particular. Hay infinidad de cosas que nos gustan y que no podemos hacer, pero que si pudiéramos, las haríamos. Y que si no las hacemos, es porque no podemos. Y a veces dime, oh no, yo si pudiera, no lo haría. Si pudiera, no lo haría porque yo ya he cambiado. Ya sabéis, la ocasión hace el ladrón. No es tan fácil, no es tan fácil el cambio. El cambio se precisa en vidas de entrega, en un principio de estudio, de comprensión. Unas vidas de estudio y de comprensión fortalecen el alma, ¿veis? Nos fortalecen porque ya comprendemos qué es lo que hay que hacer. Y solamente nos decidimos a hacer las cosas cuando las hemos comprendido bien. Entonces sí, las hemos comprendido, y dices, bueno, voy a por ello, voy a hacer ese cambio. Y cuando uno hace esto, hay una vida especialmente para este individuo, para que el cambio total pueda realizarse. Pasará por donde tenga que pasar, pero nada le hará cambiar el proyecto de transformación que él mismo se ha forjado en vidas anteriores. Hay dos aforismos en este tipo de enseñanza que dicen o nos hablan de los medios para alcanzar el conocimiento supremo, el más elevado. Pueden ser, dice, aprendidos a través de un instructor espiritual que haya conseguido por su cuenta la autorrealización. Ahí sí, somos discípulos de alguien que ha conseguido la autorrealización, que se ha trabajado a sí mismo y se ha desprendido de todo aquello que lo ataba al mundo físico, ha alcanzado la autorrealización, que es también la iluminación. ¿Veis? Entonces, este individuo está seguro si sigue las indicaciones de este instructor. Y otro aforismo nos dice, el instructor espiritual que inicia al discípulo, lo inicia en ese terreno, lo hace uniendo su conciencia a la del discípulo. Es decir, el discípulo aprueba, no sé si conocéis todo el proceso. Entonces, dice, une su conciencia a la conciencia del discípulo, dándole al mismo tiempo en esa unión conocimiento directo del estado de conciencia del cual el poder del sonido baja a su manifestación. El poder del sonido baja a su manifestación. Aquí tiene que haber un instructor que tenga acceso y poder llevar al discípulo a ese terreno. En un principio, pues, lo sentirá brevemente y con el tiempo irá adaptándose precisamente la conciencia a esos mundos superiores hasta que finalmente él tendrá conciencia real del sonido. El sonido inaudible, que se llama. Ese sonido o ese silencio que hay entre dos pensamientos, también es el mismo. Tuviéramos la gran suerte de podernos parar entre dos pensamientos, vuestra mente y la mía no paran, ta ta ta ta ta ta ta, ta así, constantemente. Si decimos basta y paramos el pensamiento anterior y el posterior y quedamos en el centro, estamos en lo eterno, en la realidad una. No hay pensamientos. Cuando no hay pensamientos, estamos en lo real. No estamos en la nada, estamos en lo real. También la utilización, se nos habla del OM, en la autodisciplina emprendida para este desarrollo, para cada uno, de esa nuestra naturaleza espiritual, es necesaria su propósito. Es llegar a comprender que Brahman, la divinidad, es la más íntima y esencial realidad que se esconde tras el pranava, tras el OM. Yo diría, esto, bueno, esto yo no lo sé, pero yo digo lo que decía Saturnino Torro, lo que no sé me lo invento. Pero entre una cosa y otra, acordándome de ciertas lecciones que nosotros hacemos en el grupo, hablamos que hay entre el inmanifestado, Dios antes de manifestarse es el inmanifestado. Cuando se manifiesta el inmanifestado, existe un lazo de unión entre lo que es el inmanifestado y lo que se manifiesta. Y esa unión que enlaza lo eterno con lo que se manifiesta, que lo que se manifiesta es perecedero, porque hasta incluso, fijaros bien, el Dios que se manifiesta también es perecedero. ¿Veis? Eterno para nosotros, pero para el inmanifestado, temporal. Todo manvantara o un maha manvantara, si vosotros queréis. Pero a su debido tiempo, todo se incorporará nuevamente en el inmanifestado. Pues bien, hay un punto de unión que enlaza la divinidad del inmanifestado con todo lo que se manifiesta. Y eso que se manifiesta le llamamos el Padre, que se une a la Madre, que es Mula Prakriti, y eso que hace que esa unión se pueda realizar, ese enlace, tiene un nombre en teosofía que se llama, ¿cómo se llama? Fohat. Eso es Fohat. Y entonces yo me digo a mí mismo, Fohat posiblemente tiene todas las características del OM o el AUM, porque vamos al Dios, el hombre va al Dios manifestado. No pretendáis o no pretendamos ir al Dios inmanifestado. Tenemos que pasar por el manifestado. Y antes de pasar al manifestado, hemos de pasar por nuestra cadena terrestre. Y después hacia el logos solar, y luego hacia el logos cósmico, ¿lo veis? Hemos de ir pasando. No pretendamos, pues, ir al Nirguna Brahman, que le llaman. Nirguna Brahman es precisamente lo inmanifestado. Es el canto OM, no el AUM, que es hacia el Saguna Brahman, es el OM. O sea que estos son aspectos muy interesantes que hace que nosotros pues le encontremos gusto al estudio, si lo entendemos y lo comprendemos, nos ayuda muchísimo en la vida. Para darnos cuenta de esta realidad, además de adoptar, como es natural, una autodisciplina necesaria y también, como no, pues las prácticas recomendadas, una de las cuales es la repetición constante teniendo en cuenta el significado de la palabra aún. Tiene un gran significado por lo que estamos ya diciendo, y si vosotros con tranquilidad lo leéis, entonces aún encontraréis más aspectos interesantes en de qué manera la vibración produce cambios en nosotros, esta vibración bien entonada. Antes ya hemos dicho que al liberarnos de todas las ilusiones, claro, uno dice, bueno, si es que uno tiene que liberarse incluso de las ilusiones, que es la única cosa que, pues, bueno, me permite estar vivo, las ilusiones son cosas agradables, el liberarnos de todas las ilusiones y miserias de la vida es vital, y es lógico que se requiera esfuerzo. No es tan fácil liberarse de las ilusiones, porque detrás de cada ilusión, dice el ocultismo, hay una desilusión agazapada, escondida, como queráis decirlo, porque no todas las ilusiones se logran, y aquellas que se logran pensamos que nos van a dar a la felicidad y no nos la dan, porque ningún objeto posible de este mundo da felicidad, son la única felicidad que el hombre puede encontrar es su naturaleza espiritual. Eso es auténtica felicidad. Cuando uno encuentra o establece ese contacto directo con el yo, entonces descubre la felicidad. Porque en ese contacto del yo no hay egoísmos, no hay cosas feas, todo es hermoso, todo es amor, todo es servicio, todo es agradable en nuestro interior. Pero claro, hay que librarse precisamente de todo aquello que, incrustado en nuestro carácter, que afea a nuestra personalidad. La disciplina de la cual hablamos para conseguir todo lo que hemos estado diciendo es un estado que es gradual, no lo recibimos de golpe, no lo desarrollamos de golpe, es gradual, y todo aspirante, cada uno de nosotros que somos aspirantes, puede empezar a dar ya los primeros pasos y entrar en ese sendero. El aspirante puede ya, se lo puede proponer y decir ya. Esto ya lo decía Krishnamurti. Cuando queráis, es vuestro momento. Cuando digáis ya, es vuestro momento. Pero decir ese ya requiere todo lo que antes hemos estado hablando, ¿eh? Así, entrar en este sendero, en esa nueva disciplina, que con devoción y perseverancia puede conducirnos seguramente a las cimas más altas de la autorrealización. Nuestros estudios teosóficos, como todos sabéis, nos llevan a la conclusión que en todo el universo, también en toda la creación, solo existe una cosa, que es vibración o energía vibratoria. Solamente existe eso. No existen formas en lo real y auténtico. Solo existe vibración o energía vibratoria. Y que es esta vibración moviéndose a una o a otra frecuencia, lo cual da origen al sonido, y que es el sonido el que modula precisamente las formas y las hace visibles a través de las vibraciones. Y aquí, pues, si nosotros oímos el sonido de la naturaleza, la vibración de la naturaleza, que es el único que podemos escuchar, el de la naturaleza, no el del universo, pero sí el de la naturaleza, podemos escucharlo, y es un sonido audible, porque es la naturaleza que está en contacto con el ser humano, y también con los animales, plantas, minerales, etc. Si tomamos nosotros la forma en que está explicada la creación en el Antiguo Testamento, leemos, hágase, dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Es pues la palabra, es el verbo y el sonido pronunciando esto lo que puso en movimiento el universo, el sonido. Que la palabra no existía. La palabra es fruto del ser humano, pero existía el sonido. Pero se tiene que verbalizar para dar a conocer, a través del testamento, que es la palabra, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es pues la palabra y el verbo y el sonido divinos pronunciados, esto lo que puso en movimiento el universo. Volvamos pues otra vez a la palabra, al sonido, y pensemos pues en lo que ocurre cuando la palabra humana, antes, a través de conexiones telefónicas, y hoy a través de satélites, atraviesa el mundo, la palabra atraviesa el mundo de una parte a otra, de un continente a otro. Se ha conseguido transmitir el sonido de nuestra voz hasta hacerla llegar al confín del mundo. Eso por adelantes tecnológicos en nuestro mundo. La ciencia ha avanzado enormemente en este sentido y en otros, como es natural. ¿Por qué no hemos de imaginar todo el poder que en sí encierra el sonido de una palabra sagrada, de una sílaba sagrada? Esta sílaba debidamente pronunciada en la escala musical que le corresponde, en el tono adecuado, desencadena unas vibraciones que se elevan hasta el infinito y llegan donde han de llegar. Es decir, si nosotros elevamos el pensamiento a través de una oración, por ejemplo, y está bien sentida por dentro y carece de todo egoísmo, esto llega donde tiene que llegar. Seguramente que algunas pruebas habréis tenido en la vida, en momentos difíciles, en los que no había nada que hacer físicamente, y habéis elevado vuestro pensamiento, y algo habéis hecho que ha cambiado las cosas. Porque cuando eleváis el pensamiento, limpio totalmente y carente de todo tipo de egoísmo, no es escuchado por alguien que está por allá arriba. Es escuchado por aquel que está con vosotros. Que en otras religiones les llaman el guía. Le llamamos el yo superior, el ángel solar, si queréis, el ser divino en el hombre. Cuando elevamos, quien escucha es el yo, pero escucha si lo que elevamos está carente de todo, carece de toda tendencia personal, egoísta, ¿eh? Y eso es escuchado y eso es engrandecido. Nuestras mismas palabras, las palabras que pronunciamos nosotros a diario y en cada momento, tienen, como antes hemos dicho, una potencialidad extraordinaria. Pero tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿veis? Antes lo hemos mencionado. Pero es importante tenerlo siempre presente. Lo que llamamos carisma, por ejemplo, de una persona que tiene carisma, no es más que esto, vibración. El carisma no es otra cosa que vibración, que encuentra eco en los demás. Porque lo que hace que seamos carismáticos, que tengamos esta facilidad para expresar y llegar a los demás, eso es vibración. Vibración que encuentra eco en los demás. Un ejemplo muy, muy desagradable. Hitler tenía carisma, ¿veis? Llegaba a los demás, pero ¿qué carisma tan negativo? Es un carisma negativo cuando con el tronar, cuando él tronaba, se lanzaba el mensaje, su voz tronaba y era oída por todo el mundo, arrastró a la humanidad pues a una guerra cruel y terrible, como todos sabéis. Tenía carisma, se hacía oír por todo el mundo y todo el mundo lo seguía. Pues hay también este, hay el revés de la medalla, ¿eh? Carisma tiene dos aspectos, el negativo y el positivo. Como dos caras tiene la medalla, pero la medalla es una. La masa, la gente, nosotros, respondemos a vibraciones carismáticas y con mucha simpatía. Aunque no sea de un modo directo, si realmente no lo hacemos a través de ondas vibratorias, que se van esparciendo a través del mundo, formando nuestras propias configuraciones, según estén o no estén sintonizadas con las vibraciones que nosotros mismos pues recibimos. Y de este modo, o bien odiamos, o bien amamos, depende. Depende cómo lo hacemos, o depende también cómo lo recibimos. Y es por esta razón que en nuestras enseñanzas teosóficas se insiste tanto en la importancia de las ondas vibratorias de nuestros propios pensamientos. Porque, en definitiva, esa autodisciplina tiene que empezar en poner remedio en nuestra propia mente, en saber organizar nuestra propia mente, que la mente, de alguna manera, responde a unos estímulos internos y no externos. Hoy por hoy la mente responde a estímulos externos y, de alguna manera, no escucha los estímulos internos, porque la mente se ha polarizado hacia afuera y solamente recoge lo que de fuera viene. Ahora bien, con este cambio que estamos realizando día tras día y año tras año, pues estamos poniendo, como quien dice, orden en la mente. Estamos vaciando la mente de todo aquello que no precisa. En primer lugar, vaciamos la mente de todo aquello que no precisa o que no precisamos nosotros, por lo tanto, tampoco precisa la mente de todo aquello. La vamos vaciando. Vaciamos el desván lo vamos vaciando y al mismo tiempo vamos creando nuevas formas de pensamiento, formas constructivas, formas que pueden dar servicio y ayuda a los demás, porque los demás y nosotros somos uno, y de eso se trata, se trata de comprender que todo el bien que hagamos a los demás no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y eso, claro, esto aún no lo comprendemos. Intelectualmente sí. Pero como no lo hacemos, es un signo de que no hemos comprendido. Intelectualmente sí, pero a fondo no. Pero el mundo en general sí que está comprendiendo. Porque ya veis vosotros la gran cantidad de ONGs que han surgido y que existen, que reciben ayudas, claro que sí, pero la gente que trabaja está trabajando gratuitamente, todo el voluntariado está trabajando voluntariamente y lo hace por amor, o compasión si queréis, pero compasión y amor es prácticamente lo mismo, porque un maestro de sabiduría es un maestro de amor y de compasión, ¿veis? O sea, que lo hagamos por amor, por compasión, quiere decir que se está haciendo de forma altruista, totalmente. Y decís, es que lo hago porque me dan lástima. Bueno, pues muy bien, lástima es un sentimiento. Es un sentimiento que a su debido tiempo se transformará en compasión. ¿Veis? Y lo que hoy lo hacemos por lástima, lo haremos por amor. A medida que el que va dando, el que lo recibe, ya lo recibe bien. Y el que lo va dando, a medida que lo va dando, va despertando un amor al dar. Y cada vez que da más, más amor siente hacia los demás. Porque el amor crece dando. Solamente crece dando, no quitando. Quitando lo que crece es el egoísmo. Y cuando hay egoísmo, nos apartamos de los demás. ¿Veis el proceso? Cuando hay amor, todo el mundo te rodea. Todo el mundo está contigo. O sea que es lo que vamos transformando en nuestra naturaleza humana en divina. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Queréis hacer algún comentario sobre este particular? ¿Hay alguna cosa que podemos extendernos a través de algún comentario, alguna pregunta, alguna cosilla, ¿no? Claro, es que el amor y comentábamos que es una manifestación de Dios, porque es la única que podemos entender. O sea, no es neutro. Manifestarlo cuando se manifiesta no es neutro. No le da igual lo que sabe también esa persona. Entonces, tiene amor. Esto el ser humano lo recibe, no sé qué cuesta, lo recibe y tiene que hacer lo mismo. Porque si es la imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Tiene que comportarse como, tiene que tender a comportarse como un Dios. Internamente ya lo es, pero como manifiesta el amor, como manifiesta el amor, que acabas de decir, la caridad, por ejemplo, es más de amor. Yo me digo, también es afecto. El amor y el afecto en estos casos se confunden. Porque no puede haber amor si no sientes afecto por aquello que estás sintiendo. El afecto. Uh-huh. Y también la alegría que causa esto, ¿no? Entonces, la alegría y el afecto forman parte del amor. Uh-huh. Pero esto no debe ser confundido ni tomado como aquello que reprobamos, como un deseo. Uh-huh. El mundo de los deseos es una cosa y el afecto es otra. Cuando hablo de la teosofía, y muchos conferenciantes lo dicen, que hay que librarse de los deseos, del sufrimiento, de los apegos, entonces yo me pregunto, ¿y de los afectos también? No es posible librarse de los afectos. ¿Cómo se conjuga esto? Porque es muy fácil. Una vez había una conferenciante aquí que yo le tuve que contradecir. No estoy de acuerdo, porque la madre tiene un hijo y el hijo se muere. Y lo que se ha ido no es mi deseo, el afecto, porque el afecto de la madre no es de la naturaleza inferior, viene de su corazón. Los afectos que están en el corazón no se sustituyen por una reflexión. Yo lloré una noche y todo se resultó, dijo ella, cuando se murió su hermano. Ya no lloró nunca más, y todo esto no estaba muy después. Vamos, el afecto viene de Buddy, sí. Y si es Buddy, es un sentimiento que nace del corazón, no es un deseo que debamos apartar. Por esto quiero decir que de acuerdo con el amor, que es la manifestación que tenemos más noble y la única que podemos hacer, va ligada al afecto. Y se demuestra porque estas personas que se dedican a organizaciones de caridad sienten afecto hacia aquello que hacen. Exactamente. Ayudar, sí, sobre lo que hacen, pero hay algo que también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, como estamos todavía inmersos en la materia, pues utilizamos el afecto y los sentimientos. Por ejemplo, el de la madre con el hijo y todo esto. Pero para alguien que está cruzando la línea divisoria entre lo que es humano y divino, tiene que despojarse de todo tipo de sentimiento, porque sabe que su hijo no es su hijo. ¿Veis? Esta es la gran diferencia. Nosotros nos hemos casado, tenemos unos hijos, pero estos hijos que tenemos no son nuestros hijos, son hijos de sí mismos. Les hemos dado un cuerpo, eso sí, el cuerpo se lo hemos dado. No les hemos dado el carácter. Y lo que se precia de los hijos es el carácter y no el cuerpo. Porque sabemos que el cuerpo va a desaparecer. Y quien se ha liberado de todos los apegos del plano físico y está cruzando esa línea divisoria entre el plano físico y los mundos espirituales, él sabe que tiene que desprenderse de todo tipo de sentimiento, por elevado que sea. ¿Veis? Esto es el aspecto oculto de la entrada a los mundos superiores. Porque el sentimiento pertenece al plano astral. No el plano astral, el mundo astral no es el mundo espiritual. Es el mundo superior al físico, pero pertenece a las formas astrales, y las formas astrales son humanas, ¿veis? Y todo tipo de sentimiento pertenece al mundo astral. Y a medida que el individuo va creciendo internamente, también se va desprendiendo de ese tipo de sentimientos. Lo que ocurre, si está en contacto con familia, tiene que saber nadar y guardar la ropa. Es decir, no puede hacer feos. Para quien pueda ir hacia la familia, no puede hacerle sentir un feo por no darle un sentimiento que a la personalidad necesita. Pero él sabe nadar y guardar la ropa con el fin de no ofender si está en familia. Pero cuando se llegan estos puntos de crecimiento, el individuo vive en la soledad. O sea, no hay, en este aspecto, no hay ataduras de familia. Y no hay afecto, hay amor. ¿Veis? El afecto para nosotros, es necesario. Sentir afecto, somos amigos, sentir afecto uno por el otro, y esto nos ayuda. Porque si no hay afecto, ¿qué es lo que hay? Entonces el afecto nos ayuda. Pero para aquel que está cruzando esta línea divisoria entre el mundo material y el mundo espiritual, no puede entrar con tendencias emotivas, emocionales. Estas no están. Lo que sí hay es un amor total y desprendido. Ese amor que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, o a viceversa. Es darlo todo, pero darlo porque es para él es una necesidad el dar, y para el otro es una necesidad el recibir en ese momento, ¿no? Bueno, no sé, es una manera de verlo bajo un punto de vista así oculto, que claro, si vosotros, a ver, cuando hablamos de un maestro de sabiduría, hablamos de un maestro de amor, compasión y sabiduría divina. No hablamos de sentimientos ni de afectos de ningún tipo. Amor, compasión y sabiduría divina, esto es lo que lo envuelve. Y él y ellos dicen, y si queréis saber de nosotros, los maestros, ¿queréis saber de nosotros? Sí, queremos saber. Pues venid de vuestro mundo al nuestro. ¿Sí? Venir del mundo físico a los mundos del maestro, ¿qué quiere decir? Hacer una autotransformación total y absoluta. El crecimiento tiene que realizarse y hacerlo por uno mismo. Hasta incluso los maestros tampoco nos dicen qué es lo que tenemos que hacer cuando uno tiene contacto con un maestro. El maestro sugiere, dice algo, y si tú estás atento, porque tienes que estar atento, entonces dice, claro, el maestro ha dicho esto. Pues es lo que hay que hacer. No es que te diga tienes que hacer esto, no. Sugiere, hay cosas, se podría hacer esto, y no dice nada más. Eso para aquel discípulo que ya tiene contacto con un maestro. Nosotros dependemos de nosotros mismos. No dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Y que podemos hacer el trabajo totalmente por nosotros mismos. Porque si recibiéramos alguna ayuda, el mérito no sería nuestro. El mérito sería de aquel que te ha dado la ayuda. Y tú no has hecho el cambio. No has provocado nada de cambio en tu naturaleza divina. O sea, te han dado y te han dicho lo que tenías que hacer. Esto no sirve para el cambio interior. Por eso no existen ayudas de ningún tipo. Existe información, tenemos literatura, existe comunicaciones entre nosotros, hablamos de estas cosas y discutimos de ellas y surgen nuevas ideas en cosas que no habíamos pensado, surgen. Y así poco a poco, pues vamos entrando. Bueno, pues ya se van. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y hasta el jueves que viene.